102.9. Número 1. La circunvalación o en el mall, la top te acompaña, es lo mejor. Desde la cabina hasta el bulevar, con 102.9 nadie nos va a parar. Así que súbele, no te quedes atrás, la top está sonando y no va a parar. La vibra total, esta es tu radio, tu ritmo, la más escucha, la top 102.9. Número 1. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Saludos a toda mi gente de Top Top. Top Top, les habla el máximo líder, Daddy Yankee. Tú sabes quién te habla, el máximo líder, Shiggy Dad, Daddy Yankee. Yo. Esa es Reina, canción de Roa en compañía de Clarence. Reina es lo que suena en este momento. Buenos días, San Pedro Sula, buenos días, Honduras. 6 de la mañana, 26 minutos en la número 1. En esta mañana de miércoles, ombligo de semana, miércoles 17 de septiembre del año 2025. Buenos días a los que ya están despiertos, a los que ya están laborando, a los que ya están rumbo al trabajo. Los que van rumbo a la escuela, no, porque hoy no hay colegios, hoy no hay escuelas, hoy no, es feriado. Mañana llegan nuevamente. Así que, solo los que andan laborando tempranito, los buses, los colectivos y toda la vaina. 6 de la mañana, 26 minutos. Yo no quiero darte dolores, yo lo que quiero darte son dólares. No me hables de la calle ni las mujeres. Llama pa' lo que sea, ya estaré. Estoy envolviéndome, siento que estoy perdiéndome. A ti lo apuesto, aunque termine odiándome. Estoy que se lo meto a tu madre agradeciéndole. Tú sabes que odiando, pero porfa entiéndeme. Que tú eres perfección, un fruto de la mano de Dios. Este bandido usted se ha vuelto la única obsesión. Mató a una bella cara que aprendió del error. Tú te mereces la corona y todo el imperio. Yo no sé si tú eres la correcta, pero contigo todo se aumenta. No me hables de las cabronas estas, nadie se te acerca, más tú eres perfecta. No fue en otra vida, pero en esta, tú solo no mientes cuando entras. Hay muchas opciones, pero no con cualquiera se conecta. En nuestro 50 aniversario, ganate el maletín dorado de la colonia con 250 mil lempiras en premios. Recibe cupones por cada 350 lempiras en compras y también suma cupones extras al incluir productos de las marcas patrocinadoras y al pagar con la app de Tengo. Un gran premio de 150 mil lempiras y dos premios de 50 mil lempiras cada uno. Además, podrás ganar al instante 50 fabulosos carretazos. Sigue ahorrando y ganando en nuestro 50 aniversario. La Colonia, acá te queremos. Todos tenemos un sueño. ¿Y si el tuyo tuviera ruedas? Deposita e incrementa tus ahorros con 500 lempiras o más y participa en el sorteo de un carro Jetour nuevo. Deposita, suma y arranca. 6 carros, 6 meses, 6 ganadores. No dejes tus sueños estacionados. La llave está en tus manos. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos.